podemos ver qué va a pasar en el Teatro Víctor María Cáceres. Ah, bueno, cómo no. Ahí está don Pedro Agos, el director. ¿Cómo te va, Pedro? Te saluda Sergio y Marta. ¿Cómo andas? ¿Cómo les va? Muy buenos días, Sergio y Marta. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda, Pedro, querido? Me dupla. ¿Vio? ¿Vio cómo nos pensaba? Hace mucho tiempo que no lo escuchamos. ¿Cómo les va? Pedro. ¿Cómo anda, querido? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Nos alegra mucho. Bueno, hay propuestas, vuelven las propuestas para los chicos, hay propuestas para grandes. ¿Cuáles son las obras programadas para este fin de semana, Pedro? Bueno, estamos trabajando, sí, estamos con una programación también para el público infantil. Mañana se va a estar presentando la obra Aurora, la Bella Durmiente del Bosque. Es un espectáculo del grupo Alas, que bueno, que viene, nos visita seguido, digamos, acá. Ya vinieron varias obras. Varias obras, trabajan muy bien. Así que, bueno, estamos presentando esta nueva propuesta que va a ser mañana a partir de las 19 horas. Aurora, la Bella Durmiente del Bosque, ya están, bueno, las entradas en venta están en la sala del teatro. Y estamos trabajando también para el estreno de la Comedia de la Provincia el domingo 2 de mayo, que va a estar estrenando Don Fabián, este clásico de Víctor María Cáceres. Sí. Bueno, que ha tenido algunas representaciones últimamente, y ahora, bueno, es el estreno dirigido por César Torres, acá en la sala del Teatro Víctor María Cáceres, precisamente el domingo a las 21:30 horas. Don Fabián, protagonizada por José Herrera, bueno, y todo el elenco de la Comedia de la Provincia. Así que, bueno, estamos trabajando con eso, con las puestas, y ya la semana entrante vamos a tener la presentación de musical con Flor de Cardón, los 50 años de este de trayectoria de este grupo, que bueno, se han venido haciendo, celebrando varios festejos, ¿no? Y bueno, ahora se va a hacer la presentación acá en el teatro también a las 22 horas, el viernes 7 de mayo, se va a estar presentando Flor de Cardón. El sábado siguiente, el sábado 8, va a estar presentando La Negra Salsa, su trabajo discográfico, el show, y el domingo va a estar, se inicia el ProArte 2010 con el grupo de Postdanza, va a estar trabajando el domingo 9. Así que bueno, estos son los dos fines de semana que tenemos. Va a ser un mes de mayo con mucha música, teatro, así como se presenta Flor de Cardón, La Negra Salsa, esa primera semana. La segunda, la otra semana, se va a estar presentando el Libre Voz, cumpliendo 20 años, así que el año 10 que se están celebrando muchos números. Muchos festejos, digamos. Muchos festejos en el... Va a tener mucha actividad, Pedrito, Sí, no, mucha actividad. Vamos a estar también Miguel Saldaña, va a estar presentando un espectáculo dramático, ¿no? Con su título nada más, creo que ya nos da esa idea. Sangre Maldita se llama, la obra de teatro de Miguel Saldaña. Va a estar el sábado 15 para adultos, por supuesto, a las 23 horas. Y para los chicos vamos a estar trayendo Unite a la Aventura, un espectáculo que anduvo muy bien acá en esta sala. Son los personajes de la serie conocida Ben 10. Fue muy bien el año pasado, y bueno, se han quedado el público, digamos, con ganas de volver a ver, así que también eso va a estar previsto para mayo. Y en mayo también vamos a estar presentando la película, la esperada película de Meco Gonya, que es Mama Delia y el Planeta Errante, un largometraje de Meco, que bueno, que ha estado trabajando mucho tiempo en el interior de la provincia, y bueno, ahora se va a poner una estrella también en Famatina, creo, previo, y lo vamos a presentar acá en el teatro el 22 de mayo. O sea que bueno, es un mes con muchísima actividad. Pues ahí todo entonces de este fin de semana, Aurora, la Bella Durmiente del Bosque, para mañana, a las 19 horas, el domingo las comedias con Don Fabián. Y bueno, y después vamos a tener otro fin de semana con el Hidal, el jueves 6, el Hidal, y el viernes 7, Flor de Cardón, el sábado 8, La Negra Salsa, y el 9, el domingo 9, ProArte del grupo Postdanza. Bueno, Pedro, la verdad que muy completito, para todos los gustos, muchos homenajes, muchas celebraciones. Bueno, mañana entonces, Aurora, la Bella Durmiente, a partir de las 19 horas, las entradas tienen un costo de 30, 40 y 50 pesos. La puesta en escena de la Comedia de la Provincia con Don Fabián, la entrada general es de 5 pesos, si no me equivoco. ¿Sí? Bueno, entonces todos invitados y bueno, ya la programación del nuevo teatro para este fin de semana. Así es, agradecido como siempre, don Pedro Agost. A ustedes muchísimas gracias por este contacto, por ayudarnos a difundir como siempre todas las actividades, la programación. Yo, como les digo siempre, ustedes son parte del equipo, porque sin público no funciona, y el público se tiene que enterar y estar al tanto de todas las actividades gracias a ustedes. Así que muchísimas gracias. Un abrazo, Pedrito, chao. Un beso, hasta luego.